Hola mundo. España vence y convence con su victoria por 2-0 en Praga ante la República Checa en un partido donde solo tenía la emoción de que los checos estaban jugando la vida, pero parece que llegó muerta ya al encuentro, ya que no fue rival para la campeona mundial en una victoria más de la Roja. El partido, que era un trámite para el equipo nacional, ya que estaba clasificado ya para el Euro 2012, y la selección española se decidió y se tomó muy bien en serio el partido. Ya era hora que la selección se tomara un partido intrascendente, ya que luego traen derrotas sonadas. Pero vamos al rollo bollo, que es lo que se dice vulgarmente, y vamos a decir que la República Checa, que sí, que se juega la vida, ya que en este campeonato no fue rival para la Roja. Sus mejores jugadores, como Rosicky y Milamar, fueron sombra de la fama que les precede y no se les vio jugar en todo el partido, y el resto del partido fue inoperante, totalmente y sumiso totalmente al juego de España, que encima marcó enseguida con mediación de Mata. El jugador del Chelsea marcó a su propio compañero de equipo, el portero Peter Cech, en un pase magistral de Xavi Hernández. El 2-0 fue marcado por Xavi Alonso, que decidió el choque, y otra victoria y récord para la gloriosa selección española, que aumenta el cómputo de victoria y afianza más su favoritismo de cara a renovar sus votos como viejo campeón, como campeón del viejo continente en Ucrania y Polonia el verano que viene. Lo mejor del partido, el juego colectivo de España, muy bien trenzado, y que se tomaron muy, muy en serio un partido que, como creo, era intrascendente, ya que España está clasificada para el Campeonato de Europa. Lo malo, tal vez la falta, la gran entrada que tuvo Xavi Alonso, que espero que no le haya pasado nada. A veces el juego brusco se puede pagar, pero es que la entrada fue muy espectacular, menos mal que salió por su propio pie del campo. Aquí me despido, saludos, David.